Minuto a Minuto Noticias. Toda la actualidad universitaria. Saludos y bienvenidos. Viernes 6 de noviembre y como cada semana es el momento para Minuto a Minuto, el informativo de la Universidad de Extremadura. Mi nombre es Isabel Pagador y aquí estoy para acercarte toda la actualidad universitaria de la semana. Sin más, damos paso a titulares y comenzamos. Titulares. La nueva selectividad comenzará en junio del próximo año, reduciendo a 4 las pruebas de carácter general. El Ministerio de Educación define sus marcos de cualificaciones para la educación superior como adaptación al espacio europeo. Los cielos extremeños aspiran al reconocimiento de la iniciativa Starlight. La UEX preparada para la gripe A con un plan de actuaciones preventivas. La Universidad de Mayores comienza un nuevo curso con 1.350 alumnos y estrena su séptima sede en la región. El profesor Felicísimo García retrata a la familia extremeña en la época moderna. Más flexible y ventajosa son las palabras que definen a la nueva selectividad que comenzará en junio del próximo año. La Universidad de Extremadura quiere que los estudiantes conozcan toda la información referente a la nueva prueba de selectividad. Para ello, la UEX realizará una serie de campañas informativas. Escuchamos al vicerrector de Estudiantes y Empleo, Antonio Franco. Hemos intentado que el estudiante, más que sufra unos cambios, lo que sufra unas ventajas. O sea, el estudiante, la selectividad más flexible, que es la PAU en sí, se reduce de 6 asignaturas a 4. Lengua, historia, filosofía, idioma y una asignatura de modalidad. Además, las pruebas de acceso a la universidad serán voluntarias y permitirán que el alumno pueda mejorar su nota. Este asunto se trataba en las séptimas jornadas de orientadores de institutos de la región. La finalidad de estas jornadas era resolver dudas sobre las pruebas de acceso a la universidad y se celebraba en el Centro Universitario de Mérida. Las jornadas de orientadores están en el calendario de actividades de difusión para este curso. Entre las actividades previstas, la segunda feria educativa del próximo mes de enero o las charlas informativas en centros de secundaria de la comunidad autónoma, entre otras. Además, la UEX cuenta con 150 difusores encargados de impartir charlas por los centros de secundaria. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, presidía la sesión para definir el marco español de cualificaciones para la educación superior, también llamado MECES. Se trata de una serie de descriptores que muestran los resultados del aprendizaje. También incluye una orientación cuantitativa del sistema europeo de créditos a cada uno de los ciclos. Estos son grado, máster o doctorado. El marco español de cualificaciones funcionará en 2010 con un doble objetivo. Por un lado, informar a la sociedad sobre las exigencias de aprendizaje de cada nivel y, por otro, facilitar la movilidad y reconocimiento internacional de títulos y formación. La Cátedra de Ingeniería Ambiental en Resa UEX, dirigida por el profesor de la Universidad de Extremadura, Santiago Hernández, presentaba en la Escuela Politécnica la iniciativa Starlight. Esta es la primera vez que se da a conocer en la península ibérica. La UEX y la Junta de Extremadura proponían que los cielos de los 14 municipios que integran la Reserva de la Biosfera de Monfragüe obtengan con las mejoras pertinentes el reconocimiento de la iniciativa Starlight. Se trata de una distinción internacional que revaloriza los bienes naturales de Extremadura y que significa un recurso de interés para el turismo sostenible, creativo y de calidad. En el acto de presentación, el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro, apuntaba que la Junta trabaja para introducir en la legislación el concepto de contaminación lumínica, un concepto basado en el empleo eficiente de los diseños, formas, orientaciones, potencias y horarios de los sistemas de iluminación de ciudades e infraestructuras. La iniciativa Starlight se trata de una campaña internacional en defensa de la calidad de los cielos nocturnos y el derecho a observar las estrellas. El objetivo es promover el derecho a la luz de las estrellas como un compromiso que proteja este patrimonio. Starlight surgía hace 3 años en la Conferencia Internacional en Defensa de la Calidad del Cielo Nocturno y el Derecho a Observar las Estrellas en 2007 y está apoyado por la UNESCO. La gripe A viene pisándonos los talones y la Universidad de Extremadura quiere estar preparada para evitarla. El Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Extremadura ha elaborado un plan de actuaciones preventivas frente a la gripe A en el ámbito de la UEX. Este plan consiste en marcar pautas básicas de actuación ante esta pandemia. Limpieza frecuente de muebles, pomos, barandillas o griferías de los edificios ubicados en los campus son algunas de las recomendaciones. También insisten en extremar las medidas de limpieza de los utensilios de los aseos. Otras de las actuaciones que realizan es el reparto de 10.000 folletos informativos con medidas de prevención. Estos folletos se distribuirán a través de los consejos de estudiantes y las consejerías de los centros. Las indicaciones de este plan de actuaciones preventivas frente a la gripe A están marcadas por la Conferencia de Rectores y el Ministerio de Educación. La Universidad de Mayores ha celebrado el acto de apertura del curso 2009-2010 en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón. En él se entregaron los diplomas a 189 personas tras haber finalizado el quinto curso. El acto estuvo presidido por el rector de la Universidad de Extremadura, Francisco Duque, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. En esta ocasión, la Universidad de Mayores comienza el curso por todo lo alto, inaugurando su séptima sede en la región, esta vez en Almendralejo. Durante este año, estudiarán 1.350 mayores de primero a quinto, más de 140 de posgrado. Como novedad, se pone en marcha un programa de intercambio con el aula senior de la experiencia de Oporto. Además, se mantiene como el pasado curso los intercambios con la Universidad Pontificia de Salamanca. El director del Centro de Cirugía de Mínima Invasión, Francisco Miguel Sánchez, ha impartido la lección inaugural. También ha participado en el acto el director del programa de la Universidad de Mayores, Florentino Blázquez, quien ha abogado por el aprendizaje durante toda la vida y ha animado a sus alumnos para que nunca dejen de ser estudiantes. El catedrático de Historia Moderna de la UEX, Miguel Rodríguez, presentaba el libro Familia y Sociedad en la Extremadura Rural de los Tiempos Modernos, siglos XVI al XIX, del profesor Felicísimo García. La obra es un estudio integral de la familia en la que se contempla lo demográfico con lo económico y social, entendiendo cómo se forman y evolucionan los núcleos familiares y su patrimonio. Aborda la comarca situada en la parte occidental de la penilla Neura Cacereña, compuesta por 5 pueblos: Arroyo de la Luz, Brozas, Casar de Cáceres, Malpartida de Cáceres y Navas del Madroño. En este libro, el tiempo se remonta a la Edad Moderna, arranca a mediados del siglo XVI debido a la disponibilidad de las fuentes geográficas y finaliza en 1860 cuando está acabando el régimen antiguo. La obra está editada por el Servicio de Publicaciones de la UEX y la Editora Regional de Extremadura. Además, pertenece a la colección titulada Para dialogar con el pasado, ideada por el profesor Enrique Cerrillo hace más de 20 años. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí la actualidad universitaria esta semana. Tiempo ahora para nuestra agenda con Marcos Casilda. Muy buenas tardes, Isabel. Como tú bien dices, una semana más. Y yo, fiel a mi cita de los viernes, para ofreceros alternativas a vuestro tiempo de ocio. Y arrancamos moviendo bien el cuerpo porque el aula de danza nos ofrece el curso Proyecto de Videodanza. Será el 11 de noviembre a las 5 de la tarde en la Facultad de Ciencias del Deporte de Cáceres. La duración será de 16 horas y el precio es de 8 euros para universitarios y 24 para el resto de participantes. Y aquí no queda la cosa, Isabel, porque nos ponemos flamenco con el curso de introducción al flamenco 3. Será los días 12, 13 y 14 en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres y la duración es de 13 horas y la cuota de 3 euros. Una vez que hemos entonado nuestro cuerpo, estamos preparados para irnos, si lo deseamos, a los conciertos del Quinteto Son del Rosel durante todo este mes de noviembre en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres y en el Museo de Arte Romano de Mérida durante el segundo cuatrimestre. ¡Ay, pero ya te he pillado! Lo que tú quieres son créditos de libre elección. Pues para eso, tus deseos son órdenes, porque aquí tenemos propuestas para todos. Del 16 al 15 de noviembre tienes el curso de perfeccionamiento Educación para la Igualdad, Coeducación, sexta edición. La duración es de 30 horas y obtendrás 3 créditos de libre elección. El horario será de 4 a 8 en la Facultad de Ciencias y el precio de la inscripción es de 40 euros. Pero es que ya sabes, esos créditos valen lo suyo. Tienes más información en el número de teléfono 924-289591 o puedes también visitar la página web de la universidad www.unex.es. Y así de flamenco llegamos al final de nuestra agenda. Esto ha sido todo hasta el momento. Disfruta de nuestras propuestas y recarga energía porque el próximo viernes habrá más. Hasta pronto, Isa. Muchas gracias, Marcos. Mira qué flamenquito nos ha venido del puente, ¿eh? Ahora sí, llegamos al final de Minuto a Minuto. Te espero el próximo viernes, como siempre, aquí en Onda Campus. Minuto a Minuto. Onda Campus.